Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. ¿Cómo llegamos hasta acá? A ver, no hablo de este gobierno, de la corrupción de la hermana presidencial, de la libertadura que nos gobierna, tampoco de la censura, ni de la inadjetivable ministra de Seguridad Patricia Burlich, ni de la intervención con dólares del Tesoro, ni de otras tantas joyitas de esta semana. Habló de nosotros, de nosotras como pueblo, ¿cómo llegamos hasta acá? Solemos ser muy duros con nosotros mismos a la hora de hablar de organización popular, pero el camino no fue fácil, no es fácil y seguramente tampoco va a ser fácil hacia adelante. Desde el vamos como pueblo la tenemos complicada. Cuando aún ni sospechábamos en ser nación, el poder absolutista español era consciente de que debía mantener con mano férrea estas tierras lejanas, recién descubiertas, que le permitía acceder a un oro y a una plata que ni el más imaginativo de los piratas soñaba con encontrar. A mediados del siglo XVI, la monarquía española decidió crear instituciones para controlar a los que habitaban las lejanas tierras conquistadas. Así, Felipe II, rey de España y de Portugal, estableció las ordenanzas sobre el descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Esto fue en el año 1573, unos 80 años después de que nos descubrieran. Entre otras órdenes establecían que se trataba de comenzar a poblar las Indias con pobladores blancos que asegurasen reducir a nuestra obediencia, o sea, a la obediencia de ellos, a los naturales, es decir, a los pueblos originarios. Está clarísimo que ni yo ni vos estábamos en sus planes. Desde ese momento, 1573, por estas tierras, tuvieron que pasar 237 años para que se produjera el Cabildo Abierto de 1810, pero entonces no todo el mundo pudo concurrir a ese 22 de mayo. Normalmente, en sus convocatorias ordinarias al Cabildo de Buenos Aires, además de los políticos, los eclesiásticos y los militares, solo podían concurrir los vecinos, casados, afincados y arraigados en la ciudad. Según el Correo de Comercio, podía participar, y va un entrecomillado, la principal y más sana parte del vecindario. Es decir, ni vos ni yo pudimos entrar a ese cabildo abierto. Tuvieron que pasar otros 106 años para que un presidente pudiera ser elegido por sufragio universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos nativos y naturalizados mayores de 18 años, que de universal tenía poquito, muy poquito, porque las mujeres no podían votar. Y ese celebrado mandato popular duró tan solo 14 años, entre 1916 y 1930, cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia con un golpe de Estado. Ahí entonces tuvimos que esperar hasta el 17 de octubre de 1945 para que gestáramos una movilización popular que cambió definitivamente la historia de nuestro país, en la que vos y yo estuvimos, pero que también sufrimos un golpe de Estado de un establishment al que ahora llaman Círculo Rojo, que no resigna perder ninguno de sus privilegios, ninguno. Entre 1956 y 1976 sufrimos proscripciones, dictaduras, gobiernos ilegítimos y débiles, dictaduras, con una férrea resistencia popular en la que vos y yo sí estuvimos. Y acá quería llegar. En 1976 se produce un golpe feroz que disciplinó a la sociedad a fuerza de tortura, de desapariciones, de asesinatos, de exilio, de secuestros, todo con un solo objetivo: cambiar la matriz productiva de la Argentina por una timba financiera en la que hoy, casi 50 años después, aún estamos inmersos. Desde entonces, con flujos y reflujos, con un capitalismo más feroz o un poco más humano, el neoliberalismo se apoderó de nuestro laburo, de nuestro alimento, de nuestra vivienda, de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro esparcimiento, de nuestra vida. Y hoy estamos nuevamente en la cima de una de esas crisis terminales anunciadas a las que volvemos permanentemente, cíclicamente. Y ahí es que, como pueblo, nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta acá? O, si miramos un poquito más adelante, el cuestionamiento cambia y decimos, ¿cómo salimos de esta? Hay varios testimonios por estas horas que nos dicen que quizás nosotros no lo sabemos, pero que ya hay quienes están operando para darle una salida a esta nueva crisis. El licenciado Ricardo Arosquín lo resumió muy bien en un diálogo que mantuvo esta semana con Pablo Caruso en Que vuelvan las ideas. El próximo gobierno tiene que, si se hace la devaluación que se hace, introducir inmediatamente medidas de protección de la población, de sostenimiento de, por ejemplo, el precio de los alimentos, la energía, cuestiones básicas, las va a tener que hacer cualquier gobierno, así sea López Murphy, porque si no va a ser la situación explosiva desde el punto de vista social. Y eso no lo veo a Milei pudiendo hacerlo por la ideología, la filosofía, la estupidez que dice permanentemente. Ahí tiene que venir algún tipo de gobierno de derecha, que es lo que va a venir, pero más lúcido que esta tontería que estamos escuchando permanentemente. ¿Vos estás seguro que lo que viene es un gobierno, otro gobierno de derecha? Y lo está preparando la derecha. En este momento el serrucho sobre la figura de Milei y sobre el prestigio de Milei lo está empujando la propia derecha. Clarín y La Nación están trabajando a destajo en esa dirección. Están empezando, aparecieron estos gobernadores, se habla de Pichetto. Ya empieza a circular otra cosa porque esto está en un proceso de deterioro muy acelerado. Porque me parece que se le agotaron todos los... están con manotazos de ahogado de muy corto plazo. Si ahora le va mal, que es muy probable, la perspectiva de acá hasta octubre, con los mercados diciendo este tipo se murió, el sistema político reacomodándose, la gente empoderada porque ven que le pueden torcer el brazo parlamentariamente porque lo abandonan los corifeos que tenía hasta ahora, es un gobierno que no puede aguantar. Dicho por Ricardo Arosquino sugerido, Clarín, La Nación, El Círculo Rojo, los mercados, Pichetto, López Murphy, el grupo de gobernadores, el sistema político ya está trabajando para no perder las riendas. Y vos y yo, nosotros, nosotras como pueblo, como a lo largo de la historia, no estamos siendo invitados. Si no somos conscientes de la imperiosa necesidad de configurar una nueva herramienta política, la vamos a volver a ver desde afuera. ¿Y qué nos une? La semana pasada escuchamos en este programa al titular de APYME, Julián Moreno, decir que es necesario pensar en un gran frente antineoliberal. Creo que resume muy bien quiénes lo podemos integrar y quiénes no, qué queda adentro y qué queda afuera. Y sospecho que no va a haber ahí ninguna figura fuerte, sino un colectivo social, un entramado de trabajadoras y trabajadores de la tierra, de cooperativas, de organizaciones sociales, de madres de Plaza de Mayo, de pequeños y medianas empresarias, empresarios, de laburantes de la salud, de educadoras, de artistas, de gente de a pie. Una fuerza política que surja desde la gente. ¿Suena utópico? ¿Romántico? ¿Inocente? ¿Quimérico? Bueno, entonces quedémonos en casa viendo cómo otras, cómo otros, deciden por nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. Saludamos a todas y todos nuestros radioescuchas. Mariana Anzorena, ¿cómo dice que le va? Ay, contenta que está hoy de nuevo con nosotros. Ah, bueno, muy bien. Respecto de eso, tengo alguna cosita para decir. Alvarenga, ¿cómo dice que le va allá en las sierras chicas cordobesas? Muy bien, ya me asustó eso. Tengo algo para decir. Yo a mí sí, también. Sí, porque tengo dos cosas para decir. Bueno. A ver, ¿qué? ¿Qué hicimos mal, Mariana? ¿Qué hicimos mal la semana pasada? Una que ya le ve. Ya le ve mi queja a quien corresponde. Ah. Que, ¿cómo es posible que se haya dicho la semana pasada en este programa que es seguro que Ernesto Horvat no esté escuchando? Ah, lo dijo él. Mira cómo la manda al frente. Sí. Y un jajá después. Y un jajá después. Bueno, queda sentado el reclamo y un pedido de desagravio, porque escuché atentamente el programa de la semana pasada, bien, cuando venía manejando desde la costa, después de haber pasado unos días, ajá, espectaculares en ese lugar espectacular que es Residencias Cooperativas de Turismo. Y perfecto. Hay que decir que la 530 está sonando de manera espectacular, porque bueno, todo el trayecto, el programa dura 2 horas. Son 400 kilómetros, 200 kilómetros, escuchando a mis compañeros de la Gente. Se escucha espectacular. Muy bien. Bueno, y tengo que admitir, bueno, que ya me puedo retirar, puedo ir silbando bajito, que quedan en excelentes manos las radios. ¿Esto es un trío o no escuchas? Es? Bueno, y además, bueno, sí, agradecer a Mariano Randazzo por su trabajo, ¿no? Bueno, respecto a la otra cuestión que iba a decir, respecto al comentario de Daniel Alvarenga, bueno, coincidimos con el diagnóstico, ¿no?, que hace Ricardo Rosquín, ¿no?, que se ve a un gobierno con un deterioro que se acelera a diario, ¿no? Se puede decir, ¿no? Da la sensación de que como que se está desintegrando, ¿no? Uh-huh. Algo así veníamos diciendo nosotros en este programa desde el inicio mismo del gobierno de Milei, de la hermana, de la hermanísima, como dicen algunos, y de ese grupo, esa armada Brancaleone, ¿no? Que toda la sensación es que es un gobierno que se va a terminar cayendo solo, ¿no? Y eso que decía Rosquín, ¿no?, del círculo rojo y el poder económico, que ve cómo se agota, ¿no?, este experimento de Milei. Y un poco, vieron que hace unos días cumplió años Clarín. Sí. Y hizo una fiesta en el Teatro Colón. Sí, 80 años. ¿Ustedes vieron algún personaje del gobierno ahí? Yo no vi ni uno. ¿No había personaje del gobierno? No había nadie del gobierno. Estaba todo el círculo rojo. Claro, todo el círculo eso rojo. Completito. Desde los Roca, todos. Pablo Roca y otros tantos. Pero un poco abonando esta teoría, ¿no? Sí, sí, no es sí. Raro que pero no. Creo que Francos estaba por ahí, en el... ¿Sí? Me parece que sí. Milei ya les hizo buena parte del trabajo sucio, ya no tiene el apoyo mayoritario de la población, ya es descartable. Claro, claro, claro. Sí, bueno, y coincido con lo que vos decías, Daniel, también, ¿no? Con eso de que... el pueblo la miramos desde afuera, ¿no? Con la ñata contra el vidrio, ¿no? Bueno, pero que justamente eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Lo que hay que cambiar es esto, dejar de mirarla desde afuera, ¿no? Claro. Y vos te preguntabas si sonaba utópico, ¿no? Y sí, suena utópico, pero ¿de qué se trata la utopía? ¿no? Eso lo decía Galeano, claro, citando a Fernando Birri, ¿no? La utopía se trata de ir caminando hacia ella, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que en los últimos 10, 15 comentarios, de distintas maneras, intenté decir, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo entre todos, todas. Lo sigo diciendo de distintas maneras. No sé muy bien qué, pero hablarlo y empezar a encontrarnos, yo creo que ya es estar un paso más cerca de ese horizonte que es la utopía. Es algo, coincido. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Querés empezar, Daniel, con el sumario de nuestro programa? Dale, contamos cuáles son los contenidos de esta emisión número 738. El 3 sonará mucho a lo largo de este programa. En el Desde la Gente, en su temporada número 13 más 3, bueno, es la temporada 16. En un rato vamos a dialogar con Rafael Kleckser, que es del Movimiento La Dignidad, que acaban de estrenar un documental que hay que ver sí o sí y que lleva como nombre Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. Bueno, y atención con esta cifra que voy a tirar ahora, no es la del 3%, es otra. Se cumplieron el viernes 50 años de aquel adiós sui generis. 50 años. Hoy lo vamos a recordar en Desde la Gente. Yo estuve muy pequeñito ahí, tenía que... ¿Cuánto? 75, tenía 14 años. Oh, pero, y estuve, ¿te acordás? Más o menos me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, patente me acuerdo, que me llevaron en cana ese día. ¡No! A la salida del recital. Vi los dos sui generis gracias a mi viejo que tenía, era periodista. Bueno, tenía entradas ahí. Vi los dos sui generis. ¡Mirá! Bueno, en cana. Qué linda manera de debutar viendo a sui generis. Bueno, bueno. Y desde el espacio de géneros vamos a estar hablando con una de las autoras del informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires. Se llama La derecha sale del closet, masculinidades en la era libertaria. Quédate que charlamos con una de sus autoras. La música ciudadana de este primer cuarto de siglo del 2000 va a pasar hoy por Desde la Gente. Vamos a escuchar a Canciones Mestizas, Odisea Tango 22 y Pulso. Pulso viene de la mano de Rodolfo Mederos. Quédate y en Desde la Gente los vas a ir conociendo. Silvia Porritelli hoy nos va a hablar sobre el grave déficit habitacional y cómo los proyectos cooperativos de vivienda demuestran que es posible construir casas de manera colectiva y solidaria. Y el ejemplo concreto que nos acerca Silvia hoy es el de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes, que durante más de 40 años logró con esfuerzo compartido, con solidaridad, con autogestión, la construcción de casas para unas 350 familias. Bueno, pero ahora a los dos dedos en B le agrego el pulgar y ¿qué queda? Bueno, queda el 3% para Karina y el hitazo del momento que se hizo viral en las calles digitales y en las calles reales. Alta Coimera. Desde la Gente. La mina es Alta Coimera. Un programa con tiempo para lo importante. Alta Coimera. Sin desatender lo urgente. Están los audios de Españolo que hablan del 3%, está la voz de Karina Milei, la voz del jefe nombrando a los Menem, todo muy, muy noventoso, pero hay un audio al que no se le prestó mucha atención. No sé qué se quieren hacer, o sea, están todos ahí en el figuretismo, les gusta eso. En ese audio, el rajado director de Landis, la Agencia Nacional de Discapacidad, el ex amigo y ex abogado penalista de Milei, suponemos que es ex amigo y ex abogado, bueno, dice que Karina se quedó con un área que maneja el grueso de la caja de la Cancillería y puso ahí a un hombre de su confianza. O sea, se quedó con la caja que antes manejaba Mondino. Andrés Lerner. Primero en el canal de Stream AZ y después en Minuto 1 en C5N, reveló que los fondos que el gobierno nacional destinaba a la agencia de Cancillería, conocida como Fundación Exportar, desde que la comenzó a manejar Karina, multiplicó por 4 en el mismo momento en el que se suponía que no había plata, que lo único posible era el ajuste. En 2022, la Fundación Exportar, una agencia del Estado que se dedica a promocionar las exportaciones de la Argentina, recibió del gobierno nacional casi 1.700 millones de pesos. Al año siguiente, en el 2023, 3.000 millones de pesos. Y en el 24, cuando lo agarra Karina, recibe 13.233 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Mágicamente, esa caja se multiplicó por 4. Esa caja, la caja de Karina. El 3% es para Karina, eso está más que claro. Lo sabe y lo canta todo el mundo, pero hay otras corrupciones por las que seguramente también correrán altas coimas, pero que no son tan populares. Esto es lo que pasa con lo que cuesta la famosa bicicleta financiera, pensada para mantener el dólar quieto originalmente hasta octubre, pero se conformaron con retenerlo hasta el viernes pasado. Y después del resultado de la provincia de Buenos Aires, bueno, veremos. Bueno, las supertasas con que intentaron frenar el dólar, con unas tasas de interés imposible, tasas que no se pagan en ningún lugar del planeta. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, el monto de lo que informaron que se gastó en julio de intereses capitalizables de la deuda en pesos para la bicicleta financiera es 4 veces mayor que el gasto más grande que tiene el Estado, que son las jubilaciones y las pensiones. Sí, sí, tal cual escuchaste. Lo que se gasta en intentar mantener el dólar entre las bandas, eso que ya es un eufemismo o un mal chiste, bueno, ese gasto cuadruplica lo que el Estado paga en jubilaciones y pensiones. Para el primer semestre de este año, el desfalco que pagamos todos los argentinos y argentinas, con la nuestra, como les gusta decir, bueno, la capitalización de intereses de deuda pública trepó a poco más de 30 billones de pesos. Una corrupción que, es cierto, es más difícil de entender que el 3% de Karina, pero que es la corrupción estructural de este plan financiero que conduce el poder económico real y del que Milei es solo el representante. Prometió barrer la casta con escoba nuclear, pero en menos de un añito ya empezaron a coimear. Decía que era el león, rugía contra el choreo, y ahora parece un gatito vendiendo cargos fuleros. Roxana Kreimer es música, también es filósofa, y publicó en mayo de este año Canciones filosóficas, un trabajo en el que por un lado escribió las letras y por otro compuso las músicas en interacción con la inteligencia artificial. Fuera de ese trabajo, pero con la misma técnica, compuso esta chacarera que tituló Karina Coimera. Karina. Parecía trovador, cantando que había retornos pa' la hermana del señor. Mientras Milei con un decreto lo intentaba callar, no es incendio, es operación. Lo escuchamos declarar. Y el pueblo que se ilusiona siempre con algo distinto, termino otra vez mirando el bolsillo bien extinto. Cambia el nombre del elenco, cambia un poco la bandera, pero la serie se repite, corrupción en la tribuna. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante, a tu auricular. En Desde la Gente, entrevista. Antes de presentar al entrevistado, queremos invitarte a que escuches estos audios. Uno de cada tres hogares que alquila hace solo uno o dos comidas al día. Los alimentos se fueron a un 100% arriba. Y el consumo en este momento bajó muchísimo. 44% endeudarse para comer. Ahí se empieza a reflejar la caída de ventas, ¿cierto? Que fue de un 22%. Y los despidos siguen aumentando, el trabajo en negro sigue aumentando y la retracción del consumo sigue aumentando. Así comienza el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, un documental producido por el Centro de Estudios para la Soberanía Popular Mariano Moreno y el Movimiento Popular La Dignidad. Está dirigido por Juan Pablo Lepore y está conducido, está narrado por Rafael Klechner. Rafael es autor además del libro, coautor estaría bien decirlo, Aportes para la creación de una empresa nacional de alimentos, un libro escrito entre Patricio Torres, Gabriela Beritier, Hernán Calvo y Diego Martino Fernández. Rafael está sentado allí en el estudio. ¿Cómo va, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Laburazos se mandaron sobre una empresa nacional de alimentos. A ver, ¿qué es una empresa nacional de alimentos? A mí, desde el vamos, me llama la atención que el logo que proponen es muy parecido al de la YPF y después en el transcurso del documental esto queda más o menos resuelto. A ver, contanos primero, ¿qué sería una empresa nacional de alimentos? Bueno, esta propuesta de empresa nace como respuesta a lo que es la concentración de la producción, distribución y comercialización de alimentos en el país. Es una idea fuerza que pretende recuperar soberanía, capacidades soberanas de un Estado nacional que con autonomía pueda fijar las metas objetivas que implica darle de comer a la población. Es decir, digamos, partimos la base cuando pensamos el libro, cuando pensamos la peli, esta indignación que causa al ciudadano de pie que te plantea en cualquier bar, en cualquier esquina, en una fila de supermercado o en el banco o donde sea que en un país productor de alimentos no haya alimentos suficientes para alimentar a la población. Bueno, de alguna forma eso fue lo que ese saber popular, digamos, que es obvio, digamos, que sí. Se habla de exportaciones, se habla. Y entonces empezamos a un diagnóstico medio quirúrgico de por qué llegamos a la concentración de la tierra. Lo dividimos en tres, o nos organizamos, ¿no? Es fea la palabra dividir. Organizamos el documental en tres, que implica el problema de la tierra, la tenencia injusta, ¿no? Hoy de la tierra y cómo en dos, tres etapas a partir del despojo hay oleadas de concentración y de constitución de terratenientes. Otra es la producción en sí, la industrialización de la materia prima, que son las empresas que conocemos, Bagley, Arcor, Molinos Río de la Plata, que bueno, que es un mercado ultra concentrado y extranjerizado. Y después el tercero y último, que tiene que ver con la comercialización, ahí sí, seis cadenas de supermercado a partir del hipermercadismo, que se planteó como modelo de comercialización en Argentina, seis cadenas de supermercado comercializan el 65% de lo que se vende de alimentos en la Argentina. Y todo eso, de alguna forma, atravesado con el programa económico que a sangre y fuego se instala a partir del 76, donde la intención es concentrar la producción, extranjerizar la economía, y ligar la suerte de las transnacionales a la suerte del país. Es decir, hacer esto lo que llamamos hoy, lo que estamos viviendo en estos días, que tiene que ver con, Cristina lo llamó la economía bimonetaria, pero es la necesidad, digamos, si vos tenés una economía extranjerizada, las casas matrices de esas compañías que actúan en el mercado argentino no reciben pesos, necesitan los dólares. Entonces son un chupadero de dólares que no, por supuesto, la maquinita de hacer dólares no está en Argentina y que de alguna forma, a través de los balances comerciales o de los préstamos del Fondo Monetario, el Estado Nacional toma esos tiene esos dólares, sirven para la fuga, siguen para las offshore, siguen para mandar dividendos y no y que terminamos pagando entre todos. Bueno, ese círculo de estafa permanente tiene que ver con las empresas Vicentín, tiene que ver con el agronegocio, tiene que ver con la hidrovía en el Paraná, tiene que ver con la concentración de la tierra y, por supuesto, tiene que ver con estos ciclos donde el capital hoy es lo mismo en la Argentina: comercializar celulares, mesas, sillas, matafuego o un paquete de arroz. Es decir, no es un bien social, no es un derecho humano el alimento, sino que es un bien de intercambio y, bueno, por eso va al mercado y, bueno, arreglátela como puedas. Rafael, en el documental, que está dividido en capítulos, son 10 capítulos, en el capítulo 1 hablan de comercio exterior, en el capítulo 2 de la Argentina oligárquica, y ahí Pedro Peretti, ¿no?, plantea que la Argentina se fundó, nació como nación, con el latifundio y la masacre de los pueblos originarios. Y también con el secreto, ¿no? Porque es como que se ocultó de dónde, quién es, porque cómo es que Martínez de Hoz, la familia Martínez de Hoz, pasó a tener de repente, así de un día para el otro, miles de hectáreas, ¿no? Y hoy el 40%, ¿no?, de la tierra en la Argentina está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Ahí está el problema original de la Argentina? Sumamente. La concentración de la tierra generó una clase social que impuso los programas económicos y que se peleó con todo lo que implicaba ser el desarrollo, la industria, porque tienen, como decíamos, tiene atada en base al latifundio la necesidad de la exportación. Vos fíjate que ha traspasado inclusive el programa de los partidos políticos. Todos los partidos políticos hoy te dicen exportar para tener más dólares, que eso implica la ganancia de estos tipos. Cuando nosotros invertimos y decimos que el problema de los alimentos y el problema del modelo, de la matriz productiva en la Argentina, en tema de alimentos, no es un problema de producción, sino que es un problema de acceso. Vos tenés una superproducción de alimentos, stock para 2 o 3 años, el problema es que se exporta y esos dólares no quedan en el país, se lo vuelven a fugar. Entonces, el problema es de la matriz productiva. Si nosotros no modificamos esta tenencia injusta, como plantea Peretti, esta tenencia injusta de la tierra, y la vuelta al campo debe ser una política pública que implique, vos fijate que los censos nacionales de las unidades productivas en el campo, nosotros siempre nos paramos del 68 al 2018, se perdió más del 50% de las unidades productivas, que son las chacras. Uh-huh. Es decir, en 50 años nos comimos más del 50% de las chacras. Entonces, después decir, ¿de dónde vienen los compañeros, la gente de las Villa Miseria? Un país rural como la Argentina, el 93% de su población vive en ciudades. Es decir, tuvieron que despoblar el campo para imponer su modelo productivo en base a las grandes extensiones. Por eso me parece que es importante tener en claro que el latifundio es malo per se, como dice Pedro, digamos, no importa si es extranjero o es nacional, es malo per se porque lo que hace es genera un modelo productivo para pocos. Claro. En el capítulo que toca feminismos, ahí Lucy Caballero también propone, ¿no?, el tema de discutir la tierra, porque... Ah, pero ¿la viste todo? Sí, sí, sí, no, lo vimos todo y tenemos que decir que nos gustó mucho en toda su forma, en su planteo y en la concepción, digamos, formal del documental. Ahí Lucy Caballero propone discutir la tierra, algo que, es cierto, hoy no se discute, eso lo decías vos recién, ¿no?, la tierra, y el cómo se produce y el qué se produce, ¿no? Claro, que tiene que ver con la soberanía, es lo que dice, digamos, recuperar esas capacidades soberanas, no solamente en el Estado, como planteamos nosotros, recuperar esas capacidades de un Estado autónomo, ya que tenemos constitución, somos reconocidos por otros países, tenemos un Estado Nacional, pero no tenemos la soberanía. Como también soberanía de los trabajadores, es decir, que en su vínculo, en su relación con la tierra, digamos, recupera la capacidad de qué produce, para quién la produce y cómo lo produce. Uh-huh. Porque hoy el diseño estratégico de la producción en la Argentina está puesto en otro lado, desde el mercado internacional, son los grandes operadores, son los Glencore, son los Bunge, son inclusive Costco, que nos dicen qué tenemos que producir para poder exportarlo. Cuando nosotros lo que planteamos es modificar, digamos, esa decisión, digamos, necesitamos recuperar capacidades de planificación, de recuperar nuestra vida y nuestra relación con el territorio. Claro, es una cuestión de planificación, va, que va más allá incluso de la ideología, o se mete también la ideología en este asunto. No, la ideología siempre está atravesada. Lo cierto es que, digamos, de alguna forma hay un desarme teórico donde, esto es lo que te decía, hoy la oligarquía ha puesto... como los grandes grupos económicos, ha puesto su ficha en todos los partidos, entonces se pierde un poco el tema este ideológico. Digamos, alguien hoy para por la calle y le decís, che, vos querés exportar más o exportar menos, y te van a decir, exportar más, obvio, porque se cae Maduro, si exportamos tenemos dólares, pero esos dólares no quedan en el país, no van a vos. Entonces uno puede ir al Banco Central, agarrar una columna de Excel y ver desde el 80 a esta parte que la Argentina exportó, tiene un balance positivo entre la exportación y la importación de 250 mil millones de dólares. Si a eso se le agregan los 170 mil millones de dólares de deuda externa que tiene la Argentina, que por supuesto, digamos, tiene plazos para pagarla, eso da arriba de los 400 mil millones de dólares, que es la plata que se denuncia que hoy están en los bancos de cuentas de argentinos. Es decir, que la plata no quedó acá, la plata se fue. Entonces, ¿para qué queremos exportar si la plata no queda acá? Entonces, lo que hay que modificar es una matriz productiva, el ahorro nacional, las capacidades propias, la capacidad de planificar a largo plazo. Hoy, digamos, la denuncia que atraviesa también cada... Y no se lo pregunté a ningún de los entrevistados, pero todos dicen... Che, estamos tirando la fruta y la verdura y estamos importando de Brasil la pulpa de tomate, mientras tiramos tomate en Mendoza. Dos o tres lo dijeron sin que nadie le pregunte. ¿Por qué? Porque causa indignación que el producto del trabajo argentino no valga nada y encima traemos de afuera. Entonces, frente a eso, lo que plantea Lucy es que hay una propuesta colectiva, o debería haber una propuesta colectiva, no propietaria, no individualista, que es un poco lo que ejerce esta derecha mundial, ¿no? Que tiene una respuesta propietaria, individual, para salir de la bronca, y nosotros tenemos una diferente, una soberana, en relación con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, bueno, una serie de propuestas, ¿no? Claro. Mirando el documental, en un momento me pegué un bajón de aquellos, ¿no? No, por el tema de que las posibilidades que tiene un país como la Argentina, ¿no? Que es cierto eso de los cuatro climas, etcétera, la extensión, etcétera, etcétera. Termina siendo una condena. Bueno, sí. Hoy visto, es una condena. Claro, visto así, sí. Bueno, pero me pegué un bajón en este sentido, ¿no? Que bueno, con todo lo que tenemos no puede ser que como país no salgamos adelante. Ahora, después el documental me levantó un poco el ánimo porque en definitiva ustedes vienen con una propuesta, o sea, proponen una salida, plantean una propuesta a futuro en el documental, ¿no? O sea, mostrando que aquella consigna, ¿no?, de otro país es posible, bueno, es posible, ¿no? No, sí, lo tratamos de buscar no solamente con palabras, sino mostrando ejemplos. Claro. Uh-huh. De lo que es el asociativismo en Capilla del Monte y Rosario, la empresa pública provincial en La Rioja, lo que son los programas de mercados bonaerenses y un en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y una herramienta fiscal de transferencia de recursos hacia los sectores populares que es la cuenta DNI, es decir, eso es ponerle plata en el bolsillo a las familias, a los consumidores, es decir, como que hay, y otras más que, bueno, no dio tiempo, y internacional, tanto en Bolivia como en Brasil, que nos parece que, nada, demuestra que si, digamos, si hay voluntad política, podemos llevar adelante. No quisimos mostrar de Mendoza. En Mendoza hay experiencias muy piolas que son tan piolas que los buitres y la política las quieren como privatizar, sacárselo a los trabajadores, a los municipios. Pero bueno, y nada, es esto, es un... Queremos mostrar que se puede, digamos, se puede en términos de decisión política. Hay experiencias que inclusive son tapadas a nivel comunicacional por los propios gobiernos, porque el sentido hoy en la Argentina va por otro lado, es decir, que el Estado es malo. Entonces, che, no mostremos esto en campaña electoral. ¿Lo decís por el caso de La Rioja? De todos. Uh-huh. De todas las provincias tienen, excelentes propuestas. Uh-huh. Ejerciéndolas, sí. Pero no las muestran. ¿Pero no las muestran porque hay un error comunicacional o hay decisión, porque hay una decisión política? Porque hay un sentido en la Argentina que está yendo para el otro lado, que el Estado no sirve. Cuando uh-huh. es al revés, digamos. Vos fíjate que la experiencia riojana de empresas públicas nace porque en el 2007 cae la promoción industrial en La Rioja uh-huh. y los capitales se van. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de esas empresas, esas fábricas, esas empresas vacías, porque se van los capitales a otra provincia. Entonces, y generan el 10% de los trabajadores registrados privados en la provincia de La Rioja, el 10%. Uh-huh. Si vos tenés las provincias, sobre todo del norte, es el empleo público el que empleo más. Estatal, claro. Uh-huh. Y después vos tenés, en ese caso, claro. Después tenés el trabajo privado registrado. Bueno, dentro del trabajo privado registrado, donde están los trabajadores de la empresa pública en riojana, el 10%. Es el 10%. Exacto. Uh-huh. Estamos dialogando con Rafael Kleckser, referente del Movimiento Popular La Dignidad, uno de los autores junto a Juan Pablo Lepore, ex director del documental. Él ya filmó Sin Patrón, sí. La jugada del peón, el negocio del agronegocio. Olvidados y Volverán por Más, y Agroecología en Cuba, y ahora está la Empresa Nacional de Alimentos, Una Respuesta Soberana. Hablando de alimentos, Rafael, ustedes dicen que el alimento, o sea, consideran el alimento como un derecho humano, uh-huh. y al Estado como una herramienta para igualar derechos y redistribuir la riqueza, y por eso proponen la Empresa Nacional de Alimentos. Ampliar un poco más esto de alimento como derecho humano. Los organismos supranacionales, como las Naciones Unidas, tienen una sección que es la FAO. La FAO, hubo un acuerdo mundial en que uno de los derechos es el derecho de los pueblos a alimentarse. Y de los estados a poder ejercer la seguridad y la soberanía alimentaria para sus propios pueblos. Uh-huh. En base a eso, el alimento es un derecho humano. Entonces, el Estado debería procurar que la población se alimente. Bueno y barato, digamos. Bueno, todo eso se está perdiendo en el mundo. Hay un ejercicio... Por un lado vos tenés que no hay desarrollo autónomo sin energía y sin alimentos. Los países que pudieron garantizar su alimento y su energía han podido desarrollar sus economías. Y por el otro lado hay un ejercicio... La globalización generó que haya... no más de 10 jugadores mundiales que se hacen de ese alimento en forma de commodity. Hoy el precio de la harina se fijan en Chicago, en la bolsa de Chicago. Los commodities, es decir, ¿qué son los commodities? Bueno, son aquellos bienes en contraposición con los derechos humanos, sino que el mercado decide que esos bienes se pueden transaccionar. En esa transacción le ponen un precio en la bolsa de Chicago. Bueno, ahí tenés los alimentos, se fijan por el precio de Chicago. Y si vos, como país productor, no te desenganchás de esos precios, el precio de tu producción, la venta de ese producto que se hace en la Argentina, tiene el precio de Chicago. Entonces, claro. Y peor si viene un gobierno como Milei, que te lo pone al triple. Es decir, que no claro, solamente... Tenés, peor, ¿eh? Claro, nosotros... Vos sabés que estuvimos en Palestina, yo pedí pasar por Madrid para quedarme 2 o 3 días ahí en Madrid. Uh-huh. Fui al día, están los días ahí como están en todos lados, acá, bueno, están allá, y sacamos la foto de cuánto salen los productos allá y acá. Bueno, nosotros estamos casi el 50% más caro que Madrid. Una locura. Claro, es una locura. Y nosotros uh-huh. produciendo los alimentos. Claro. De ahí la importancia en el documental, en el capítulo 7, ustedes hablan del IAPI, ¿no? Sí. Del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, ¿no? Como un instrumento de soberanía justamente para poder regular este tipo de precios, ¿no? Claro, nacionalizar el comercio exterior. Es decir que, digamos, hoy el negocio del comercio exterior lo tienen empresas multinacionales, desde Bunge hasta COFCO, una es norteamericana, otra es china. En el medio, grandes jugadores. La primera empresa, digamos, de jugadora nacional es la Federación de Cooperativas ACA, que es Cooperativas Argentinas, que está en el décimo puesto, muy lejos, pero recién entra ahí. Es decir que el negocio de la agroexportación en Argentina lo tienen las multinacionales, que son propietarias de los puertos por el cual sale, claro, en el río Paraná esa producción. Claro. Rafael, vos en el documental decís que te tildan de antiguo y melancólico. Escuchándote, capaz que uno también puede llegar a pensar que así es, pero te decía al principio que lo bueno del documental es que además muestran empresas concretas que están funcionando, ya sean en Brasil, en Bolivia o, como bien decían hace unos minutos, en la Argentina. ¿Cuán posible es llevar adelante estas empresas si está la decisión política? Digo, vos pasaste por un gobierno del cual renunciaste, estabas en la Dirección Nacional de Políticas Integradas del Ministerio de Desarrollo y renunciaste porque no solo no se llevaban adelante estas políticas, sino se producían ajustes. Bueno, una vez que la decisión política está tomada, ¿cómo se pueden llevar adelante estas empresas? No, digamos, me parece que tiene que ver, no tenemos que tener miedo a la concepción de plan de negocios. Vos tenés la decisión política de capturar la renta que se está yendo, de primero de disputar y luego capturar la renta que hoy tienen los privados. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio del desarrollo nacional. ¿Se acuerdan lo que era en plena con COVID? Cada vez que del Ministerio de Desarrollo Social o del gobierno se anunciaba una transferencia de recursos para la tarjeta alimentar, para aumentar acá, para aumentar allá, veíamos que en los supermercados aumentaban los precios de los alimentos. Entonces, frente a eso, che, pongámonos a estudiar esto y hay que revertirlo, teniendo como primer antecedente lo que fue la derrota de Vicentín. Es decir, vos salís planteando, che, en vez de hacer un salvataje bien capitalista, de ponerle nuevamente guita a una empresa, bueno, si vos sos el primer acreedor, quédate con la empresa y la ponemos a funcionar. Bueno, eso fracasó, no porque Avellaneda, donde queda Vicentín, salió a protestar y a cortar la ruta, sino porque no hubo acuerdo en el partido de gobierno. Los diputados de Córdoba, claro, Santa Fe y Entre Ríos estaban en contra de que se nacionalice, se estatice. Lo cierto es que vos obtenés, en un momento yo pensé que Vicentín, o planteamos, que YPF Agro debía ser la nave insignia como plan de negocio, y por el know-how que tiene y sus vínculos con los productores de materia prima, la que podría empezar a ordenar el mercado interno de la producción de determinados productos. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo directo. Si vos te querés poner, si vos Estado Nacional te vas a poner una fábrica y después te peleas con los productores, y nadie te va a dar la materia prima. Es decir, a partir de que se empezó a hablar de que YPF Agro podía ser un jugador que ordene internamente una empresa pública de alimentos, tuvo un balance de 1.000 toneladas más de lo que se preveía. Es decir, que tuvo mayores expectativas, a lo cual era concreto la propuesta que hacemos. Pero nosotros empezamos por ahí, y a medida que estudiamos los productos necesarios en ese momento que se podía hacer cargo el Estado, por ejemplo, el agua envasada, porque en zonas de Cuyo, donde se necesita el agua envasada, sale 3 veces más que en Buenos Aires, el arroz, la proteína no animal, es decir, toda la zona de Pergamino, zona núcleo que tiene toda esa producción, cómo poníamos en la zona de Rosario, de San Lorenzo, ensachetadoras propias, en alianza con pequeños, claro, productores, es decir, un plan de negocio que tal vez no era YPF Agro, sino que en función de lo que se necesita, se acomoda el plan de negocios, y que tal vez no necesitamos hacer el YPF de los alimentos, una gran compañía monopólica, bla, bla, bla, que asuste a todo el mundo, sino aprovechar la estacionalidad en la regional, el fortalecimiento de las economías regionales, industrializando sus productos en función de la estacionalidad, envasarlos, industrializarlos cuando en estación, y plantear una red de empresas públicas locales que generen los 15, 20 alimentos que necesitamos garantizarle a la población. Y bueno, nada, no es algo, ¿cómo te puedo decir? No somos intransigentes en el plan de negocio, al contrario. Debería ser un programa donde nos sentemos una mesa de actores, las provincias, los productores, el Estado Nacional garantizando escala, que esto es importante. Porque la soberanía y la seguridad alimentaria no es un atributo o tienen la posibilidad de los productores o pequeñas asociaciones. Digamos, la soberanía nacional, la soberanía alimentaria es responsabilidad del poder político. Es el Estado el que garantiza la soberanía. Claro. Rafael, el documental inició un periplo la semana pasada. Esta semana que pasó en el Centro Cultural de la Cooperación, sí. Y va a seguir su derrotero por sindicatos, barrios populares, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo están viviendo esto. Bueno, ¿Y cómo sigue? Se hizo por afuera del circuito comercial, esto es una producción propia. Y la intención nuestra es que es una herramienta para debatir con los compañeros, con la gente, con la compañera, digamos, con todo el mundo que quiera, porque el alimento da para hablar de todo, porque el problema del alimento, estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando de los productores, estamos hablando de acá y de allá, digamos, y aparte le pega, la gente lo único que sabe es que cuando va a la fila del chino le sale más caro, y cuando va y ve las redes o la tele le dicen, che, aumentó 1,5, ¿cómo 1,5? Si estaba tan tal precio. Bueno, y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ahí nos llamaron de muchos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Nos llamaron de Lincoln, ya estuvimos en Pergamino, ahora vamos a ir a Temple y Avellaneda, vamos a ir a Mar del Plata, nos llamaron Bahía Blanca, La Plata, vamos a ir a varias básicas de Capital Federal. Estuvimos en Capilla del Monte, donde estuvimos con los productores que salieron en la entrevista. Vamos a ir a Rosario. Lo que pasa es que está atravesado con el tema electoral y muchos no se animan. Cuando tiene que ser al revés, tiene que ser parte de la campaña. Yo les digo, vamos. No, después que termine la campaña, no queremos empiojar, dale, vamos. Bueno, acá en Desde la Gente recomendamos expresamente, si ustedes ven que Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, el documental dirigido por Juan Pablo Lepore, lo están por proyectar en su barrio, en donde sea, vayan a verla porque está realmente muy, pero muy, pero muy, pero muy buena. Rafael, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Pasó por Desde la Gente Rafael Kleckser, narrador, conductor del documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura. Desde la Gente. Desde la Gente. Una bitácora sonora indispensable. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo jueves 11 se estrena Frontera. Un espectáculo en que una mujer baila y susurra en la línea de frontera. En estado de emergencia, intenta hilvanar signos que se deshacen entre sus dedos. ¿Cómo es vivir en los márgenes, en estado migratorio permanente? La frontera divide hacia afuera, mientras que hacia adentro recrudecen las tensiones que intuyen la asimilación, la invisibilidad y el olvido. Frontera, con la interpretación de Rea Bolig y coreografía de la propia Bolig y Patricia Suárez. Se estrena el jueves 11 de septiembre y va los jueves a las 20:30 con entradas a 15.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, habla Carlos Gardel. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Ahí está sonando Canciones Mestizas, que es un ensamble que fusiona estilos folclóricos del mundo con música urbana. Además, presentan temas propios junto a clásicos cantados e instrumentales. Les habla Leandro Arellano, cantor de Canciones Mestizas. Canciones Mestizas es murga porteña, milonga, tango del siglo XXI. Son un grupo de músicos que aman la fusión de sonidos tímbricas y disciplinas artísticas. De ahí viene el nombre Canciones Mestizas, ya que sostienen que lo que no evoluciona, involuciona. Nacidos en 2019 y liderados por Adrián Barrio Nuevo y Juan Hermelo. Canciones Mestizas son los sueños de los valientes que, guiados por su corazón, buscan recordar el camino para salir de este laberinto y volver a la fuente. En Canciones Mestizas hay una fusión de estilos de música de distintos lugares y de distintas épocas. Hay flamenco, hay tango, rock, electrónica, música medieval, entre otros. Cuentan con composiciones propias y además hay versiones de clásicos de la música popular. ¿Y por qué estamos hablando de esta banda? Hola, soy Juan Hermelo, músico de Canciones Mestizas. Te invito, si este miércoles tenés ganas de escuchar una banda que se suena todo en una sala de puta madre, venite al CCC de Calle Corrientes, a la sala Osvaldo Pugliese, a escuchar Canciones Mestizas. No hay mejor plan, te espero. En Canciones Mestizas están Gabriel Lamberghini en bandoneón, Magdalena Rojas en violín, Gregorio Liut en contrabajo, Juan Hermelo en guitarra y programación, Gastón Puchet en bombo con platillo, Raymond Meyer en bombo con platillo también, Ezequiel Quispe en redoblante y Leandro Orellano, Alejandro Verón, Ramiro Pérez y Valentina Zamora en las voces. Hola, soy Valentina Zamora, cantante de Canciones Mestizas, y este miércoles 10 de septiembre a las 20:30 horas vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación. Recordá que podés conseguir las entradas a través de la web de Alternativa Teatral. ¡Te esperamos! Bueno, la invitación está hecha. Si te acercás el miércoles a las 8:30 de la noche al Centro Cultural de la Cooperación, esto es en Avenida Corrientes 1543 de CABA, vas a escuchar una fusión potente de murga porteña con milonga, con música electrónica. Bombos con platillos, silbatos y un redoblante fusionado con la electrónica marcarán el ritmo de un espectáculo vibrante, poético y profundamente porteño. También estrenarán tangos del siglo XXI, las entradas están a 10.000 pesos. Y cerramos esta invitación entonces con Laberinto, acá acompañados por Julieta Lazo. Fue por desandar las horas malas de mis tiempos, que busqué afanoso en cada barrio, en cada bache, en cada templo. Laberinto, en la oscuridad, como un viejo kurda me abracé al estaño, y también compré papeles malos en los barrios. Laberinto, en la oscuridad. ¿Cómo iba a saber que el dolor es dolor y duele? ¿Cómo iba a entender que el camino es de sal y de suerte? Como una quimera, tengo en primavera esa vieja historia que sabemos el final. Suelen las mentiras y hace el tiempo gris. Thank you. encontrarla fue casi como tocar el cielo. Y me vino al pecho desesperación, laberinto en la oscuridad. Los espejos no saben mirar, son reflejos sin luz, un disfraz, laberinto en la oscuridad. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Este espacio es Visión de Géneros, que es nuestro espacio de reflexión, es nuestro espacio de debate aquí desde la gente. Y hoy vamos a poner la lupa en un fenómeno que atraviesa la política y a la vida cotidiana, y hablamos del avance de discursos de ultraderecha que construyen una narrativa de, lo ponemos entre comillas, masculinidad en peligro. Pero bueno, vamos a hablar de esto y de sus implicancias con Gabriela Mitidieri. Ella es doctora en Historia, es secretaria académica del Instituto de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y es una de las autoras del informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, y ahí fuimos a buscar esta información que queremos desentrañar. El título es La derecha sale del closet, masculinidades en la era libertaria. Gabriela, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por darte estos minutitos y por darnos estos minutos tuyos que son muy valiosos. Pero bueno, la verdad que encontramos este informe y nos pareció espectacular como disparador. Y para que la gente lo conozca, vamos a hablarlo un poquito entonces, porque este informe plantea que la ultraderecha en Argentina y en el mundo, ¿no?, explota la idea de que la masculinidad está en crisis, ¿no?, y construye un discurso de victimización masculina. Entonces, ¿por qué este relato resulta tan eficaz para captar adhesiones, sobre todo en los sectores más jóvenes? Mira, yo creo que es interesante pensar que hay muchos factores, ¿no? Por un lado, venimos de crisis sucesivas, crisis económicas, crisis políticas, crisis de representación, la tremenda crisis que abrió la pandemia. Creo que también el avance innegable de los feminismos, de nuestras agendas, ha sido vivido por sectores conservadores con mucho temor. Uh-huh. Y yo creo que hay dos planos para pensar la pregunta, ¿no? Por un lado, cómo efectivamente les resulta productiva la bandera de la masculinidad en peligro para interpelar varones y varones jóvenes sobre todo, ¿no? Y en ese punto tal vez decir que todas estas crisis que mencionaba realmente abrieron un montón de frentes de angustia para muchos varones jóvenes. Esa angustia, esa incertidumbre que tiene que ver con la incertidumbre de futuro en un mundo en crisis, en un mundo en el que no se puede alquilar, que no se puede llegar a fin de mes, yo creo que la derecha fue muy hábil en construir un enemigo, un chivo expiatorio al que responsabilizar de todos los males. Claro. Y le fue productivo no solo para interpelar a estos varones jóvenes en tremendas crisis existenciales con muy buenos motivos para estarlo, sino también que le sirvió como una especie de pegamento para unir a familias de derechas de muy diversa procedencia. En otros países también se agregan otros componentes, ¿no? Yo creo que son fuerzas políticas que van probando a ver qué chivos expiatorios les resulta más. En algunos casos es la figura del inmigrante, en algunos casos es la figura de las personas de la comunidad musulmana, pero en todas las realidades políticas en donde la ultraderecha está ganando fuerza, es verdad que la idea, ¿no?, la figura de la ideología de género como un enemigo al que derrotar ha sido muy productiva. Entonces yo mencionaría esos dos planos, ¿no? Por un lado, cómo les brindan a estos varones jóvenes un enemigo al que derrotar, y derrotándolo van a poder recuperar un cierto pasado glorioso de una masculinidad incuestionable, cuando en realidad lo que hacen es volver rígido y taponar una pregunta genuina por el futuro, ¿no? Y que tiene que ver con crisis que son mucho más amplias y mucho más profundas y que no se resuelven, digamos, construyendo un enemigo o un chivo expiatorio. Así más o menos empezaría a responder la pregunta, no sé qué les parece. Me parece perfecto, nos estás dando esta primera alfombra para interpretar este informe que sacó el instituto, creo que con otros organismos también, pero básicamente nosotros encontramos este informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires que se llama La derecha sale del closet, y estamos hablando con una de sus autoras, con Gabriela Mitidieri. Ahora, el informe también señala este rol que tienen las redes sociales, los trolls. O sea, es un informe muy completo, ahí se puede articular en distintas temáticas. Una de las que nos interesó también es este tema del rol de las redes sociales, de los trolls y los influencers, ¿no?, libertarios, que un poco con humor, con memes y con violencia digital, por sobre todas las cosas, construyen comunidad, que lo han sabido hacer muy bien. Entonces, preguntamos, ¿qué herramientas comunicacionales? Ahí estoy muy obsesionada con este tema, ¿no? Están usando estas derechas que vuelven tan atractivos frente a otros lenguajes, que ahí creo que nosotros hacemos un poco de agua, los sectores más progresistas, ¿no? Donde hay lenguajes más académicos, más moralizantes, ¿no?, dentro del progresismo, que no han sabido transitar estas otras calles también. Mira, yo en ese punto creo que la ultraderecha hoy hizo un aprendizaje de algunas prácticas históricas de los progresismos, de las izquierdas, del campo nacional y popular, que tienen que ver con la formación y la difusión de ideas. Y ellos tienen además esta habilidad para hacer, digamos, sintetizar en mensajes cortos y en videos ideas que también ellos elaboran en libros muy largos, ¿no? Entonces, ellos lograron hacer como esta división de tareas para poder tener el libro largo y complejo, el youtuber que hace el video de una hora y el reel de minuto y medio y el tweet de 140 caracteres, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, hay mucho que recuperar de nuestras viejas tradiciones, de no solo de formación y autoformación y de espíritu crítico, digamos, que no es lo que ellos hacen. Ellos, su fundamento científico, sus elaboraciones teóricas son súper cuestionables. Pero quiero decir, lo que ellos han hecho, y que sí me parece un acierto, es pensar mecanismos para construir un relevo generacional. Claro. Y esa es una tarea en la que creo que, digamos, hay que volver a poner en valor nuestras viejas prácticas de formación, autoformación, difusión de ideas, inauguración de espacios de debate y reflexión en todos lados, pero también ver cómo hacemos para salir de cierta burbuja, para salir de ciertos códigos solos para entendidos, que yo entiendo que también tienen una razón de ser, y es que en un contexto en el que nos sentimos tan atacados y atacadas, es lógico que nos refugiemos en lo conocido y en los conocidos y conocidas, ¿no? Claro. Pero se trata de ver cómo hacemos para hacer ese ejercicio de saltar el cerco y volver a conversar con los que no están convencidos. Estás escuchando a Gabriela Mitidieri, que es doctora en Historia, es secretaria académica del Instituto de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, es una de las autores de este informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, que tiene el título La derecha sale del closet, masculinidades en la era libertaria, que realmente propongo y sugiero que lo lean. No es largo, es muy fácil de entender, hablando de tecnicismos y de lenguajes académicos. La verdad que es muy fácil de entender. Lo googlean, así como les digo. Es muy fácil, está ahí nomás. Y hay otros links también de distintos periódicos y demás que te van llevando al informe. Igual ahora le voy a preguntar a Gabriela si tenemos otra forma de acceder. Pero en la parte final de este informe, ustedes plantean la necesidad de autocrítica, ¿no? De los feminismos, los movimientos de diversidad que supieron movilizar y sabemos movilizar aún multitudes en la calle, pero que no se logra tal vez interpelar a un sector importante, sobre todo de varones jóvenes, ¿no? Y entonces la pregunta obvia es: ¿qué desafíos ves vos, ves la gente que han construido este informe hacia adelante para recuperar esa capacidad de convocar, de inspirar, de construir horizontes de futuro, pero desde nuestros espacios, ¿no? Desde los feminismos, desde las diversidades? Ay, esa pregunta. Mirá, está es súper necesario que la pensemos juntas. Yo creo que en términos de autocrítica, creo que hay una serie de discusiones que nos hemos dado dentro de los feminismos que tienen que ver con cómo hacemos para no abonar a un feminismo liberal, cómo hacemos para no abonar a un feminismo punitivista, cómo hacemos para construir comunidad y cómo hacemos también para mostrar que la nuestra no es una agenda de minorías, no es una agenda exclusivamente de mujeres, no es una agenda exclusivamente del colectivo LGBTIQ+, sino que estamos pensando en, digamos, somos un movimiento emancipatorio, somos un movimiento que está contra toda opresión, y nuestras demandas por derechos, cuando pedimos moratoria previsional, cuando pedimos programas de cuidados, cuando pedimos que volvamos a pensar cómo hacemos para volver más accesible la ciudad, cómo hacemos para pensar las legislaciones por discapacidad, me parece que estamos pensando en cómo hacemos para construir una sociedad más justa, ¿no? Entonces yo creo que también la derecha, pero no solo la derecha, ha sido muy hábil en presentar nuestras demandas como demandas de minorías. Y en esa fragmentación o en esa segmentación que se hizo del feminismo como algo ajeno a una tradición histórica de lucha nacional, popular, progresista, emancipadora, creo que perdimos todos. Entonces, eso por el lado por ahí de lo específico de la autocrítica o de los debates pendientes que tenemos, ¿no? Cuestiones que también tienen que ver con los procesos complejos que atravesamos cuando la institucionalización también es una discusión que tenemos que darnos, digamos, cómo habitamos como feministas los espacios institucionales, cómo hacemos para hacerlo sin descuidar el movimiento, sin descuidar la calle. Creo que son todas discusiones que tal vez pusimos en pausa porque la urgencia hoy por hoy era otra, pero que en definitiva es preciso volver a esas discusiones para rearmarnos y para seguir construyendo posibilidades de futuro, para sobre todas las cosas construir una propuesta de futuro, que creo que es lo que está haciendo falta. Y también cómo hacemos, creo yo, en un contexto de muchísima fragmentación política, para que la única agenda no sea la agenda electoral, sino que lo electoral forme parte de un conjunto de estrategias, porque digamos, lo que estamos viendo hoy por hoy en Brasil, el daño, el poder de daño que hace la ultraderecha en el gobierno desciende hasta lugares muy capilares de la sociedad. Entonces no se reconvierte todo necesariamente y de un plumazo cuando volvemos a ser gobierno, sino que hay que darnos tareas muy profundas de conversar con el otro, de activar en los barrios, de poder tener una propuesta transformadora digo, y lo digo así como si fuera algo sencillo, ¿no? Yo sé que esto requiere un montón de trabajo militante y de conversación y de discusión, pero si creemos que esto es un problema del que se sale ganando una elección, tenemos que darnos un conjunto de estrategias, porque el nivel de la crisis es profunda. Estamos, digamos, hay una serie de encuestas que vienen relevando la posibilidad de que en estas elecciones la desafección, el ausentismo electoral sean parte de la discusión. Entonces, bueno, tenemos que también ver cómo hacemos para recoger el guante y que de esta situación no salgamos con las mismas viejas soluciones de siempre, porque esto es un problema que tiene características nuevas. Así es. Eso es muy interesante, esto último que estás diciendo, Gabriela. Bueno, eso será otro capítulo. En principio, nosotros hicimos un breve recorrido por este informe que elaboró el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la UBA. Recomendamos absolutamente, Gaby, como además de encontrarlo, acceder, sí. Claro, para acceder a este informe, ¿cómo lo buscamos? Al informe. Mira, el informe es una iniciativa del Observatorio Universitario, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, OUBA. Entonces, si ustedes ponen en cualquier buscador OUBA, bien, la derecha sale del closet, les va a aparecer la página del observatorio que da este informe. Lo pueden buscar también en redes sociales con esas mismas OUBA, la derecha sale del closet. Y el observatorio funciona como una experiencia de relevamiento sobre distintos problemas, en donde invita a distintos especialistas a conversar y a poner en común parte de sus investigaciones. Y en esa línea es que nos convidan la posibilidad de participar desde el observatorio al Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Ahí está. Y bueno, digamos, cómo hacer también para trasvasar las fronteras, cómo hacer para tender puentes, para que las investigaciones académicas en género, que tanto han permeado y retroalimentado la agenda de los feminismos, también sean insumos que se vuelven parte de la discusión política más amplia. La verdad que fue para nosotros un hallazgo haber encontrado este informe, así que invitamos a todos nuestros oyentes, oyentas, a que hagan el mismo trabajo, porque la verdad que hay mucho insumo ahí interesante como para adentrarnos en los distintos temas, para entender algunas cuestiones que a veces cuestan tanto entender. Así que te agradecemos, mejor dicho, muchísimo, Gabriela, por tu participación, por ayudarnos a pensar y a desarmar estos discursos que buscan reinstalar, ¿no?, estas jerarquías patriarcales con una fachada de rebeldía, pero que no tienen nada de eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo, de verdad. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con Gabriela Mitidieri, doctora en Historia, secretaria académica del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la UBA. Recomendamos entonces buscar este informe que tiene mucho, mucho para dejarte ahí pensando, ¿no? Porque como bien dice este informe, la tarea es no perder de vista que el feminismo nunca fue solo una cosa de mujeres, sino que es un movimiento emancipatorio, ¿no?, para toda la sociedad. Desde la gente. Agenda. El próximo martes a las 19 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el poemario de Patricia Díaz Vialet, Mientras sea capaz de la música, editado por Ediciones en Danza. Participan de la presentación la autora, Rafael Felipe Oteriño, Jorge Dubati, Marina Arias, Javier Cofreses y la coordinación de Juano Villafañe. Reiteramos entonces, presentación del poemario Mientras sea capaz de la música, de Patricia Díaz Vialet, el martes, 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Fantasía Cuasi Candombe, así se llama el tema que estamos escuchando de la banda Odisea Tango 22, que el próximo jueves 11 se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, en un espectáculo en el que compartirá en escenario con nada más y nada menos que Rodolfo Mederos. Odisea Tango 22 es una agrupación que proviene, según se autodefinen, de lo profundo del conurbano sur. Y la banda está integrada por jóvenes entre los 16 y los 24 años y exploran distintos ritmos rioplatenses, como el tango, la milonga o el candombe, aunque rompen con alguna de sus reglas establecidas, echando mano a otros lenguajes y a otras expresiones musicales como el jazz, como el rock o elementos de la música clásica. Odisea Tango 22 imagina, deforma, reinventa un subgénero no binario autodefinido como post-tango. Las composiciones de la banda pertenecen al joven pianista de 19 años, Ulises Tayer, como este tema que se llama Orfeo y que seguramente estarán tocando en el Centro Cultural de la Cooperación el jueves que viene. No me presento, mi nombre es Ulises Tayer, soy pianista y compositor de Odisea Tango 22. Odisea Tango 22 es un grupo de tango progresivo proveniente del conurbano sur y llevado adelante por jóvenes de entre 16 y 25 años. En esta ocasión vamos a estar presentándonos junto a Pulso, el nuevo grupo del maestro Rodolfo Mederos. Este grupo es el encuentro de diferentes generaciones donde conviven diferentes estéticas urbanas en la búsqueda de un sonido actual para la ciudad. Así que los invitamos a escuchar estas dos nuevas propuestas de música argentina el jueves 11 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Además de Odisea Tango 22, el mismo jueves 11, en el mismo escenario emblemático de la sala Osvaldo Pugliese, también se presenta el gran Rodolfo Mederos junto a su formación Pulso, La Otra Música, que es literalmente un encuentro de generaciones distantes donde conviven diferentes estéticas urbanas en la búsqueda común de un posible sonido actual para esta ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la Pugliese se va a quedar chica, ¿eh? Va a ir mucha gente acá. Pulso está formada por Rodolfo Mederos en bandoneón, Santiago Medina en bajo eléctrico, Valentín Mazzoni en batería y Juan Pérez Garber en teclados. Seguramente ambas bandas se van a cruzar en el escenario para fusionar sus músicas y regalarnos el tango del futuro. Cerramos este bloque con Tal para Cual, un tema de Pulso, la banda que integra Rodolfo Mederos. Tal para Cual. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy, y antes de ir al momento de nostalgia, antes de ir a los 50 años del adiós sui generis que el señor Ernesto Horváth estuvo ahí, antes viene el informe que Silvia Porritelli semana a semana nos presenta sobre las miles de cooperativas que existen a lo largo y a lo ancho del país. Que hay un déficit habitacional es absolutamente innegable. Bueno, las cooperativas tienen algo que decir sobre este tema y los proyectos cooperativos de vivienda demuestran que es posible construir viviendas de manera colectiva y solidaria, pese a los desafíos que surgen en el camino, que hoy se llama Javier Milei y su política económica. Bueno, Silvia Porritelli hoy nos trae un ejemplo concreto, el de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes, que durante más de 40 años logró, gracias al esfuerzo conjunto y a la autogestión, construir casas y comunidad para unas 350 familias. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. La cooperativa de consumo y vivienda Quilmes nació en la localidad bonaerense de Espeleta a mediados de la década de 1980. Muchos de sus primeros integrantes no tenían un lugar propio donde vivir. Venían de barrios populares, de villas o de compartir la casa con sus padres. Y la necesidad imperiosa de contar con una vivienda los llevó a organizarse. A través del cooperativismo, la autoconstrucción y la ayuda mutua, los vecinos y las vecinas comenzaron a levantar sus casas y a gestionar, con esfuerzo colectivo, los servicios básicos: agua, luz, gas y cloacas. Así, lo que empezó como una urgencia se convirtió en la posibilidad de construir un hábitat digno y compartido para 350 familias. Con el tiempo, la organización impulsó la creación de nuevos espacios, un comedor comunitario, una biblioteca popular y un club de fútbol infantil, entre otros. También promovió emprendimientos productivos como una panadería, una herrería y la fabricación de bloques, además de conformar una cooperativa de trabajo para generar empleo. Carlos Benítez, uno de los socios fundadores y presidente de la cooperativa, habla de este modelo de autoconstrucción colectiva. La manera que nosotros empezamos a construir es comprar un pedacito de tierra, montar la organización y a través de esa hectárea empezar a hacer autoconstrucción con ayuda mutua, que sería trabajar todos en un proyecto colectivo y que después ese nos dé la posibilidad de que cada uno de los que aportamos a ese sistema nos devuelva una vivienda. Lo hacemos pagando una cuota social, que hoy el valor de la cuota social es de 4.000 pesos. Tenemos un módulo de vivienda que es de 60.000 pesos, que con ese módulo de vivienda nosotros compramos materiales en conjunto. Y después tenemos 80 horas obligatorias de trabajo, que son donde construimos en el predio que tenemos, que hoy ya son 10 hectáreas y ya tenemos construidas 350 viviendas. Es ahí donde nos desarrollamos y estamos trabajando permanentemente. El proyecto de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes comenzó a gestarse en el año 1984. Los vecinos y vecinas se organizaron en asambleas para definir no solo la búsqueda de tierra, sino también la forma de gestionarse y construir colectivamente un barrio. Gracias a la propuesta de un asociado, consiguieron un terreno en Espeleta que originalmente era una quinta en una zona rural y sin infraestructura. Allí compraron una hectárea a un privado y comenzaron a construir con recursos propios. Las familias financiaron tanto la compra de la tierra como las obras a través de aportes solidarios, festivales, peñas y rifas. Comenzamos en el año 84 con el comienzo de la democracia y si bien no era No era un momento fácil como para organizarnos en un proyecto. En realidad podemos decir que fue el momento clave para comenzar, porque hoy realmente hay una diferencia muy grande en donde no hay ningún tipo de acceso a una vivienda digna con este sistema de gobierno, con salarios precarizados y con una suba del aumento de lo que es materiales de la vivienda, donde realmente hoy es imposible poder construir una vivienda. La Cooperativa de Viviendas de Quilmes trabaja con un sistema que se denomina el módulo, una herramienta que ordena todo el proceso de construcción y adjudicación de las casas. A través de este sistema se establece cuánto vale cada vivienda, cuántas horas de trabajo en obra debe aportar cada familia y cuál es el monto de las cuotas mensuales. Al mismo tiempo, el módulo organiza el orden de prioridad para la entrega de las viviendas de manera clara y transparente. En el estatuto y reglamento de la cooperativa se define el objeto social, el sistema de autoconstrucción, los requisitos de ingreso y las reglas de funcionamiento. Tanto el diseño del barrio como de las viviendas se aprobaron en asamblea, incluyendo espacios verdes y espacios comunitarios. De este modo, el módulo se convierte en la base de un mecanismo justo que permite a todos acceder a una vivienda digna, como señala Carlos Benítez, titular de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes. El sistema de autoconstrucción que nosotros estamos trabajando es muy sencillo. Trabajamos en todo el predio, en todas las viviendas. Nosotros vamos preadjudicando viviendas. Más o menos 20 viviendas, empezamos de cero y empezamos a trabajar en ella todos los asociados de la cooperativa con una conducción técnica que es un vecino más del barrio, con un capataz que también es otro vecino del barrio. Bueno, tenemos pañoles donde tenemos las herramientas, todo, y trabajamos en base a esas 20 viviendas o 25 o depende cómo dividamos los sectores. El tema es muy sencillo, la vivienda se entrega por puntaje, el puntaje la da la hora de trabajo, a mayor cantidad de horas de trabajo, mayor puntaje, y de esa manera se van entregando las viviendas, que no se eligen porque también tienen un número de parcela, que bueno, una vez que uno está en el puesto 1 y está la parcela 1, cuando se perjudica le toca esa vivienda, sea en la esquina, en la mitad de la cuadra, en donde toque, porque en realidad acá el sistema de autoconstrucción a nosotros nos resuelve el tema, un lugar para habitar y no un tema geográfico de dónde, de qué lado nos tocaría, ¿no? Esas cosas que por ahí muchas veces se ven en la parte inmobiliaria o en la parte comercial, que la esquina tiene mayor valor o que, qué sé yo, la avenida es más. Bueno, nosotros tenemos esquinas, tenemos calles anchas, calles angostas, pero todas son exactamente iguales porque en cada una de esas viviendas nosotros nos desarrollamos y vivimos ahí, así que no tiene un valor comercial. La autogestión y la ayuda mutua fueron los pilares fundamentales para levantar las viviendas y con el tiempo impulsar nuevos proyectos. A lo largo de 4 décadas, la cooperativa desarrolló numerosos emprendimientos productivos y sociales, buscando generar trabajo digno y proveer bienes y servicios tanto a los vecinos del barrio como a la comunidad en general. En esa labor colectiva, la organización combinó la gestión urbana y la autoconstrucción con diversas prácticas comunitarias: un comedor, una biblioteca popular, un club de fútbol infantil, talleres y actividades culturales y deportivas. Además, la entidad solidaria promovió la capacitación en distintos oficios y puso en marcha desarrollos productivos, como herrería en aluminio, panadería y la fabricación de intertrabados de hormigón para pavimentar calles y veredas. Todos estos proyectos son gestionados a través de una cooperativa de trabajo multiobjeto destinada a generar empleo para sus asociados. Y bueno, los asociados de la cooperativa trabajamos en todo lo que es administración, obra, bueno, cuidado de niños, pues tenemos guardería, tenemos comedor comunitario, tenemos huerta, tenemos granja, vivero, reciclado. Bueno, tenemos un montón de espacios que son recreativos y productivos, donde también son parte de la misma autoconstrucción. Carlos Benítez, vecino y presidente de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes. Por ejemplo, hacemos las obras para hacer el techo de la casa, para hacer el piso de la casa o para el cuidado de los niños de las madres que hacen autoconstrucción o el cuidado de la huerta, que también es para el autoconsumo, o también el tema de, qué sé yo, de cocinar para el comedor comunitario es abierto para que puedan todos poder tener un plato de comida. Así que es un trabajo amplio y que todo eso se sustenta con la hora de trabajo de lo que la cooperativa hace con la autoconstrucción. La cooperativa no escapa a los bajos niveles de empleo que hay en el país. Y los habitantes del barrio enfrentan a diario obstáculos para mejorar sus condiciones de vida. Pero a pesar de las múltiples dificultades, la cooperativa se mantiene como un motor de trabajo y de organización. Con 350 viviendas ya construidas sobre un predio de 12 hectáreas, la cooperativa de consumo y vivienda de Quilmes no se detiene. Su proyecto busca crecer incorporando a las familias de las nuevas generaciones que también luchan por acceder a una vivienda digna. Esta aspiración de expansión no solo responde a una necesidad habitacional, sino que también busca mantener y generar nuevas fuentes de trabajo para fortalecer el tejido social y la vida colectiva del barrio. En articulación con otras cooperativas, organizaciones sociales, empresas recuperadas, la entidad bonaerense demuestra que cuando una comunidad se organiza, puede transformar sus necesidades más urgentes en un proyecto colectivo de presente y de futuro. Si podemos plantear el tema de un impacto concreto hoy, sería que pudimos resolver el tema de hábitat de cada uno de los vecinos que aportó al sistema, que hoy casi sería imposible, que es el de tener una vivienda propia, el tema de también generar trabajos comunitarios y trabajos comunitarios como trabajos dignos de personas que tenemos, bueno, en este caso, albañiles, herrería, panadería. Carlos Benítez, vecino y presidente de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes. Bueno, hay más o menos cerca de 120 vecinos que vivimos y, bueno, y producimos y trabajamos en el mismo sistema, que eso es algo bastante concreto, porque en realidad hoy la falta de vivienda y la falta de trabajo y la falta de redes sociales, de comunicación entre los vecinos es muy compleja. Bueno, nosotros, por suerte y por el trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo, no sería un obstáculo mayor, pero bueno, no nos conformamos con que solamente nosotros no tengamos esos obstáculos, luchamos para que las demás experiencias, los demás compañeros puedan también, a través de la autoconstrucción o a través del trabajo colectivo, poder resolver el tema del hábitat y de acceso a una vivienda digna. Para conocer más sobre la experiencia de la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes, en Facebook la puedes encontrar como Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes LTDA delimitada. Y una mejor y más interesante puede ser, si estás cerca, recorrer el propio barrio. Ahí, como recién contaba Silvia Porritelli, hoy viven 350 familias. Y si se acercan a la sede de la cooperativa ubicada en Desaguadero 4582, esto es Desaguadero, esquina Buenos Aires, en Espeleta, partido de Quilmes. Bueno, ahí los vecinos cooperativistas seguramente te van a llevar a recorrer el barrio y te van a contar la historia. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo de charlas en el CCC, el miércoles que viene a las 6:30 de la tarde habrá una charla alrededor de la muestra de dibujos Inmersión Cerebral. La propuesta es reflexionar en torno al proceso que va de las prácticas artísticas de reparación simbólica hacia la construcción de sentido colectivo y solidario en clave social. Los panelistas Graciela Schuster, Laura Lina, Paula Doberti, Hernán Cardinali y Juan Pablo Pérez debatirán en torno al título que dieron a la charla, de la gráfica autorreferencial a la mirada solidaria y social. Esto será, como dijimos, el miércoles 10 de septiembre, 18:30, con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente, músicos que hacen historia. El 5 de septiembre de 1975, es decir, hace 50 años, Sui Generis, estamos hablando, claro, de Charly García y Nito Mestre, anunciaban con dos conciertos en el Luna Park que todo había terminado. Aquel adiós Sui Generis es una fecha bisagra en la historia del llamado rock nacional. En aquel momento, si se acuerdan, les decíamos música progresiva, porque se trató del inicio de la visibilidad para un movimiento que, si bien hacía ya mucho rato que estaba dando batalla, recién con esos conciertos empezaba a tener cierta masividad. Con ese adiós Sui Generis también se consolidaba un espacio de resistencia, un espacio de resistencia artística en unos tiempos que no eran para nada fáciles. Pongamos un poco de contexto, ubiquémonos en tiempo y espacio. En aquella época Perón había muerto hacía poco más de un año y la represión del brujo López Rega y los asesinatos de la AAA a plena luz del día ya preanunciaban lo que vendría 6 meses después con el golpe militar de marzo de 1976. Los recitales eran así porque afuera la cana te metía en cana, te metía preso, había una represión que era medianamente constante. La formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Sui Generis había nacido en el colegio secundario en el 1969. Charly y Nito eran dos pibes bien flaquitos que nunca imaginaron que 5 años después protagonizarían el momento que hoy estamos recordando. A Charly le faltaba 1 mes y medio para cumplir los 24 y Nito había cumplido los 23 un mes antes. Y decimos que este adiós Sui Generis fue un momento bisagra en el rock nacional, porque si bien no es que el rock nacional nació con Sui Generis, ni mucho menos, tengamos en cuenta que desde hacía un buen tiempo venían batallando los escenarios Almendra, Los Gatos, Papo, Manal, Box Day. Bueno, pero en aquellos tiempos un recital masivo eran 300, 400 personas. Bueno, la despedida de Sui Generis en el Luna Park fueron 2 recitales seguidos, uno detrás de otro, el mismo día, con gente que se quedó afuera sin poder entrar. Algo verdaderamente impensado para la época, llenar 2 Luna Park con 26.000 o 30.000 personas, uno detrás del otro. Me gusta la música. Me gusta la letra que tiene, porque llega a profundidad lo que dice. Porque son lo mejor que hay acá en el país, sin duda. No fuera de broma. Porque me gusta. ¿Qué sé yo? Me gusta. Porque hacen una música y una letra tremenda. Es un testimonio, la verdad. Pecho de escuadra. No tienes poderes.

todos continuados. Vamos, loco, aplaudan todos ahora, va. Esto es un aviso, 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército al lado. No tenía 20 años, pero muy poco. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para él se lo cuela yo. ¿Qué me queda? Me queda un par de pantalones. Tengo ahí un par de pantalones de esta noche. ¿Y qué me queda? No sé, me queda un sentimiento de libertad, sería eso. O sea, me queda como, no sé, como un sentimiento de qué bueno que lo hicimos, o qué bien que lo hicimos, qué bien que esa noche empezaba y terminaba todo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el último tema. ¡Gracias! ¡Hola! Ustedes saben, hola, hola. Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que. O sea, no podemos tocar todas las demás. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno. Antes de cerrar, Ernesto, ¿y cómo saliste ese día de la cana? Y me tuvo que ir a buscar mi viejo. Y aparte, no solo eso, sino que yo estaba saliendo con mi hermano. Yo tenía 14 y mi hermano tenía 12. Oh, estábamos los dos solos saliendo ahí del recital. Nos para las canas a unos cuantos que estábamos por ahí y mi hermano dice, pero ese es mi hermano, yo quiero ir con él, estoy solo. Y no lo dejaron venir, claro, porque no se lo podían llevar en cana porque era menor. Yo también era menor, pero a mí no me preguntaron, usted es menor, me sentieron igual. Y mi hermano pobre se tuvo que ir caminando, porque no tenía un peso, fue caminando de Luna Park hasta Parque Chacabuco, donde vivíamos en aquel entonces. Mirá qué linda manera de cerrar desde la gente de hoy con la anécdota del señor Horvat cayendo en cana de tan pequeño. Bueno, vamos cerrando este recuerdo entonces con el tema que ya está sonando, ¿no? Y con el que cerraron esos recitales, ¿no? Sí. Ese adiós sui generis, el blues del Levante. Muy bien, nos despedimos, nos estamos escuchando la semana que viene. Hasta la semana que viene, ojalá que esta semana que viene sea un poquito más tranquila que la anterior. Lo dudo. Chao, chao. Down.